Consultarte, Hernán, ¿cuándo le llegó esta boleta? Si ustedes recibieron algún tipo de notificación, si ha habido eso, si han notado un aumento en el consumo o algo que amerite esta cifra. Estamos hablando que recibieron una boleta de alrededor de 800 mil pesos, un poquito menos, cuando venían pagando alrededor de 250 mil, según explicaban ustedes mismos. Sí, sí, sí, el aumento que se vivió es de aproximadamente el 400%. Para el mediados del año pasado, fines del año pasado, estábamos pagando entre 100 y 150 mil pesos la carga de la chancha de gas. Es una chancha de esos de gas a granel que se ven en los campos y así. Bueno, es eso. Al principio de este año se mantuvo, y más o menos para febrero, por ahí, la boleta que llegó fue de 250, 280 mil pesos. Y ahora esta última, ya con un aumento del 400%, pero por arriba, llegó de 775 mil pesos. Y preguntarte si alguien se notificó con ustedes antes de que les llegue este aumento, por parte de los proveedores, y si tienen, por ser que son un organismo que se encarga de bueno, de alojar y de realizar actividades para niñes, para chiques, si tienen alguna tarifa diferencial. No, sinceramente no, o sea, notificación no llegó más que la boleta, o sea, por lo general eso es así, o sea, vos compras el producto y el producto viene con el precio final y a pagarlo. No tendrían tampoco por qué notificar, porque es público conocimiento que los precios de todos se está disparando y que el gas ya tiene un aumento del 400% arriba. Cuando estábamos en La Plata teníamos un convenio firmado con el municipio de La Plata y ellos pagaban parte de los servicios. Ahora, el estar en Punta Indio y usar gas a granel, porque no hay red de gas en la zona donde está el hogar, no tenemos ningún tipo de subsidio ni nada por el estilo. Lo estuvimos buscando, tratamos de hablar con la empresa para ver si hacían algún tipo de miramiento cuando hicimos la conexión, pero no existe ningún tipo de subsidio. Sí, lo estoy buscando, o sea, es lo que estamos tratando de hacer ahora. O sea, para nosotros es insostenible, porque imagínense que se está llevando casi un tercio del ingreso mensual del hogar. Hernán, consultarte, a lo largo de estos 23 años de vida que tiene el hogar, me imagino que han vivido distintas situaciones en las que estuvieron eso, más apretados, donde por ahí los números costaban cerrar, si habían vivido una situación similar o con estas características, y qué medidas están pensando. Vos me decías que están buscando subsidios, pero en pos de eso, de mantener la tarea social que viene realizando el hogar ahora ahí en Punta Indio. Sí. Ya tuvimos esa problemática, las tarifas se habían disparado, pero a niveles exorbitantes, y lo terminamos sobrellevando porque, bueno, como estábamos en La Plata, pude lograr que el municipio nos diera bola, que era el mismo color político que la nación, que el municipio me diera bola y me terminaron subsidiando los servicios o parte de los servicios, también después de largas batallas. Hoy lo único que nos queda es ver de poder seguir charlando con la provincia, que son los que nos vienen respondiendo, y calculo que por ahí vamos a encontrar la solución final. Por ahora no tenemos nada en mira, o sea, porque tampoco quiero que me lleve más esfuerzo del que me está llevando, porque sinceramente ahora salir a hacer una colecta, un festival o lo que sea para juntar la guita, ese esfuerzo que se corre de eje. Nosotros estamos para trabajar por y para los pibes, y eso ya nos da la línea de flotación que necesitamos para vivir. Salir ahora a hacer una movida de esta para zafar una factura, no me parece lógico. Entonces vamos a tratar de buscar una respuesta más comunitaria, que venga desde la política y que de alguna manera, o sea, sean reconocidos todas las instituciones que están en esta situación, porque el hogar Ángel Azul no es el único. Ahí dentro de la organización de los chicos del pueblo, que somos más de ciento y pico de organizaciones, todas están en la misma situación. Entonces no es una respuesta individual la que necesitamos, sino que vamos a buscar una respuesta colectiva. ¿Y cuáles son, o sea, las actividades o fundamentales que están llevando a cabo en este momento, teniendo en cuenta el contexto, pero a esto que vos decís, estamos poniéndole énfasis en lo que necesitan les pibes. ¿A qué te referís? ¿Qué actividades son? El esfuerzo cotidiano es el de la restitución de derechos y el acompañamiento de los pibes para atravesar esta situación que les toca vivir, que es alejarse de su núcleo familiar y pasar un tiempo dentro del hogar, que si bien es una familia ampliada, el hogar no es una institución convencional, es una familia grande, los pibes no están en su casa. Nosotros el esfuerzo que ponemos en el día a día es para construir un mejor lugar y una mejor asistencia a estos pibes. Y hoy el esfuerzo está corrido de eje y estamos, por ejemplo, dando notas en los medios porque estamos sufriendo una aberración en cuanto al monto de los servicios. ¿Me explico? Sí, ni hablar. Es desgastante y, como vos decís, corre un poco el eje de lo fundamental. ¿Cómo están leyendo desde el Hogar Ángel Azul o por ahí desde tu propia opinión, Hernán, o lo que han charlado también en la organización Chicos del Pueblo, esta situación, ¿no?, de aumento de la precariedad, de la pobreza, sobre todo de la pobreza en las niñeces y adolescencias, que me imagino que también repercute bastante en el laburo que vienen llevando adelante ustedes? Sí, esto es un asesinato. O sea, la verdad que se están matando gente. Y todavía no se vino lo peor. Digo, estamos en un mes donde todavía el gas no se usa con la fuerza que se usa en invierno. Digamos, tenemos 8 tiros balanceados que se van a prender. Hay lugares donde directamente ya dijeron no vamos a prender las estufas en el invierno porque no vamos a poder sobrevivir económicamente. Para mí, ya te digo, esto desde lo personal, sacando el hogar de lado, esto es un asesinato en masa. O sea, están matando gente. Sí, la verdad que un panorama tristísimo en relación a todo este devenir de malas noticias y de palos que recibimos los de a pie. Corriendo un poco el eje y aprovechando que te tenemos al aire también hace bastante y teniendo en cuenta que el hogar fue un actor social también importante acá en la ciudad de La Plata hasta su mudanza en el año 2020 allá a Punta Indio, sufrieron también lo que fueron las inundaciones de 2013, se los vio también colaborando, formando parte de los esquemas de solidaridad. Te quería consultar cómo has visto por ahí las últimas inundaciones de aquí de la ciudad, este miedo que vuelve a invadir un poco a la ciudadanía platense una vez que ve el agua crecer como la vio aquel 2 de abril del año 2013. Sí, la verdad que es otra locura lo que está pasando con el agua. No sé si frecuentan el Río de la Plata, pero estamos teniendo sudestadas muy frecuentes. O sea, hacía muchos años que no veía sudestadas tan frecuentes y tan altas. Hoy un nivel normal del Río de la Plata son unos 60 en Puerto de la Plata y está sobrepasando los 3 metros una vez a la semana mínimo, y eso perjudica también, porque si bien no voy a decir que son excelentes las obras hidráulicas que se hicieron, pero la verdad que han dado cierto resultado, la canalización del Gato y algunas otras tantas han dado resultado, pero hoy el agua ya se les adelantó un pasito más y les corre por el costado. Así que estamos en alerta latente también en relación a eso, porque no sé si se puede llegar a repetir un 2 de abril, pero que vamos a tener y tenemos problemas inmensos con el agua, es así. En la última estuve dando unas vueltas, saqué unas familias, acompañé a otras y demás, como en aquel 2013, pero es algo que está y que lo vamos a tener que cambiar entre todos porque vino para quedarse. Sí, ni hablar, nos vamos a tener que ir haciendo un poco de esa idea de convivir al menos con fenómenos climáticos cada vez más agudos y tratar de buscarle también una salida colectiva a todo eso. Te agradecemos mucho la comunicación y antes de despedirte, igual que nos cuentes si se puede colaborar o aparece esta salida que tiene que ser colectiva, más comunitaria, cómo se pueden acercar al hogar, si tienen alguna red social, con quién pueden charlar. Bien, mira, en relación a acercarse al hogar, sinceramente no es algo que hagamos con frecuencia que venga gente, o lo hacemos muy esporádicamente por un tema de que los chicos son chicos con causas asistenciales, tienen que estar bajo nuestro cuidado, y la gente de afuera, o sea, se torna complicado por momentos. En relación a la ayuda, esto de difundir es fundamental en este momento, y es lo que nos va a sacar, digamos, el difundir y llegar a quien tengamos que llegar para poder tener reuniones y poder laburar en conjunto con la provincia, con el municipio, con quien sea, y buscar esta salida colectiva de la que hablo. Y después, para comunicarse, las redes sociales del hogar, la verdad que no estaban muy actualizadas, o sea, porque no tenemos mucho que mostrar, digamos, en las redes sociales. O sea, el laburo es muy puertas adentro, podemos mostrar las ampliaciones, podemos mostrar lo lindo que es el lugar, pero la verdad que a los pibes obviamente que no los exponemos ni los mostramos. Para comunicarse conmigo, mi teléfono está abierto 24/7 los 365 días del año, y es 221-435-7760. Así me encuentran, ya digo, por cualquier cosa, mi teléfono es público. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Entonces estaremos ahí difundiendo lo que pasa con el hogar, y desde acá, desde Radio Nauta y Pulso Noticias, siempre dispuestos para cuando quieran conversar. Excelente, chicos, muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa y estamos al habla. Igual ustedes, lo que necesiten.